si se enchufa, si tiene batería, si se conecta a internet, si tiene megabyte, píxeles o gigahertz. Seguro lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital. Bolín. Buenos días, amigos. Bienvenidos a Control Z, sexta temporada. Sexta temporada. Control Z, sexta. Nadie se dio cuenta. Iba a decir Z temporada. Z medio que se me trabó, sí. Pero no. Es no, una Z, un honguito. Una Z, exactamente. Sí. ¿Cómo le va, señor Sebastián Catalano? Bien, Ricardo Sametban. Bienvenido a este 2013. Arrancamos marzo. ¿Qué día es hoy? ¿4, 5, 6, 7? 5, 4. 6, 4. 7, 8. 4 nos apunta a la señorita Natalia, nuestra operadora, ya podemos decir histórica. Sí, sí, histórica, sí. Histórica. Nuestra productora Yamila Betty dice que sí, así que sí, si ella dice que sí. Están las dos sonrientes, y porque radiantes, sí. Una cosa que después, a lo largo del año, no. Están contentas, no, de vernos después de un par de meses que no estuvimos. Todavía no nos gritan. Todavía no nos gritan. Ponen un agosto, acá llegás un lunes fresco, hay una cara. Pero bueno, ahora está bien, estamos en con buen clima, estamos bien. Verano. Estamos en verano, sí. La ciudad cargadita otra vez. Problemas. Y empezó el año. Empezó el año, ya está. Empezó el año. Sí. Ricardo Sametban viene en bicicleta a la radio. Este dato podría ser... Bueno, lo de la gaseosa light hace años ya. Un dato menor. Porque claramente tengo que mantener las curvas que tengo. Esa radiolera. Se, la, hay que mantenerla. Algo, ¿no? No se armó sola eso, ¿no? Hay mucho laburo. Años de remo. Sí. Literalmente. Sí. Tipo, con, señor, bueno, es un con ex... pala, cuchara, caloría, todo. Es un ex... te la rema. Te la rema. Sí. Te la rema bárbaro. Bueno, usted vive en Acasuso. En Martínez. Martínez. Sí. Distancia, bien. Pero no vengo en bici de Martínez para acá porque ¿Por me muero en el medio. Mentira, sí, vengo entrenando. No, tren y bicicleta. Sí, señor. Igual un héroe, ¿eh? Un héroe. No. Sí, yo defiendo, sí, el medio ambiente. Sí, un héroe. Un héroe, bien. Sí. ¿Y qué tomas? ¿El tren? Me tomo el tren, me bajo en Lisandro de la Torre, vengo todo por la ciclovía que llega hasta Santa Fe y Juan B. Justo y ahí agarro por Raviñán y vengo al diario, a la radio, acá. Al diario, estamos en un diario. Bueno, después vas al diario en bicicleta. Después voy al diario en bicicleta, sí. Está bien, ¿tenés bicisenda hasta allá? Sí. Más o menos, ¿qué vas, por el Bajo, por Libertador? Claro, vas todo por Libertador. Perfecto. Bueno, empezó, ¿qué tal el verano? Fantástico. ¿Fantástico? Sí. Bueno, está bien, ¿las chicas cómo pasaban el verano? ¿Se fueron de vacaciones? Espectacular. Espectacular. Una semanita. Sí, nuestra operadora, tranquila, estuvo trabajando el verano. Ah, parece, está muy contenta entonces. ¿Tiene más piercings en su cara usted? ¿Más tatuajes? Pará, pero ese piercing en el labio no lo tenía el año pasado. Sí, lo tenía. ¿Pero te lo ponías todos los días? Está, ¿no? Igual, está todavía un tono más dark. Ah, pues eso se lo acaba de sacar con un paso de, con un movimiento de mano. Eso es un piercing. Y no es como en la película La novia de Chucky, que le agarra a la novia de Chucky, sí, y se lo arranca. No. Pensé, es un momento de muñeca, pero... Pensé que era fijo ese piercing, sí, pero no. Bueno. ¿Usted, señor Sebastián? Yo tengo un piercing, pero sí. No se lo podemos decir porque no estamos tengo. En el área. Me desmayo un millón de veces antes de llegar al local para que me hagan... No, tatuaje tampoco. Y incluso cuando ya lo tenés puesto te seguís desmayando. Me muero de la impresión, no tengo nada. ¿Y las vacaciones? ¿El velero, por la vuelta al mundo en velero? Sí. No, las vacaciones estuvieron muy bien, estuve en el sur unos días. Bien, todo muy bien, tranquilo. Perfecto. No queremos ahondar en detalles. No vamos a ahondar en detalles. Usted bien. También. Sí. Reta bien. Reta bien. Perfecto. Mandamos un saludo a toda la gente de Renta que nos está escuchando, sí, seguramente. Bueno, arrancamos la sexta temporada consecutiva, ¿sí? Consecutiva. Consecutiva, sí. De Control Z a... Y incluso antes de eso, tengo que ver cuando arrancamos con el podcast. Hace mucho que sí, estamos. Mucho. Estamos con un podcast. Sí, demasiado por ahí. Haciendo... un cuasi programa de radio, que no iba por radio, pero iba por internet. Era un programa de radio que iba por internet. El futuro de la radio, señora. El futuro de la radio, que no sé, no pasó nada más. El mundo podcast quedó... Pero es como un rubro que va creciendo, pero poquito, muy lentamente. Muy lentamente. Sigue siendo como muy de nicho. Pero es una cuestión que está buenísimo. Como puedes hacer con este programa, que no solamente lo puedes escuchar por la radio en el 93.9, sino que lo escuchás por internet. Exactamente. En radios.com. Exactamente, eso es online. Puntuar. Y si no, entras a www.controlz4letrasradio.com.ar y te bajas este programa para escucharlo offline, o sea, sin estar conectado a internet. Exacto. ¿Cuál podcast? Es básicamente lo mismo. disco. Y también tenemos una cuenta de Twitter, como bien nos apunta la señorita Yamila, que es cuál, señor Sebastián Catalán. Es Catalán. Control Z, la letra Z radio, arroba control Z, la letra Z radio, así. ¿Todo eso, arroba control Z, la letra Z radio? Sí. No, control, la letra Z radio. Sí, bueno, está bien. Es difícil. Es difícil. Y lo hacemos para que solamente los que están atentos capturen qué es esto de control Z. Es un programa, un poquito de tecnología, un poquito de negocios, un poquito de... Vamos a hablar de este año también un poco de sustentabilidad. ¿Qué es sustentabilidad? Sí. ¿Qué es? Y no, es mantener las cosas, ¿no? Viene de sostén. Eso es sostenibilidad, sí. Quizás. No, sustentabilidad es esto que de lo que se habla mucho, todo, digamos, relacionado con las empresas, con la responsabilidad social corporativa, con las empresas verdes. Con devolverle a la sociedad algo que la empresa toma, si se quiere, y hacer que la sociedad esté más sana para bueno, porque nos beneficia a todos. Se habla del equilibrio. Digamos, hasta hace un tiempo las empresas tenían que tener un equilibrio económico, ¿no? Que era lo que marcaba su destino y ganar más de lo que gastaba. Claro, ganar más de lo que gastaba, tener rentabilidad, sí, señor. Ganar dinero en un negocio asociado a las bases de principio del siglo pasado del capitalismo y todo lo que pasó después de la Revolución Industrial, ganar dinero con las empresas. Para sí, eso señor. Bueno, pero de un tiempo a esta parte no todo es ganar dinero. Hay que tener buen prestigio de cara a la comunidad y ese balance que antes era económico ahora también es social y ecológico sobre todo. Digamos, hacer un balance 33, 33 y 33 entre el dinero que se gana, la relación de la empresa esa con la comunidad o con la sociedad en la que se desarrolla y después el cuidado del medio ambiente, que es el tema por ahí donde muchas empresas hacen foco, aunque bueno, en lo social también. Y bueno... Nada. Básicamente, las empresas tienen una influencia en la sociedad porque son las que dinamizan por medio del dinero de los empleados un poco, sobre todo cuando se trata, no sé, de un pueblo, una ciudad más chica donde por ahí tiene más impacto. Entonces es decir, bueno, nosotros también somos parte de la comunidad y no solamente vamos por el vil metal, sino que además entendemos que somos responsables de lo que nos rodea. Parte de esa comunidad, nosotros dos no, por supuesto. No somos ante la duda no somos responsables de nada. Tenemos que tener nuestro capítulo de RCE en Control Z. Sí, ya vamos a ver. Sí. Por ahí no para este año. No. El año que viene. 2014. Sí, la mandamos a Natalia a plantar. Sí, exactamente. No sé. A pintar. Pintar, sí, paredes, por ejemplo. Bueno, eso es un poco de algunas cosas, porque hay mucho plan, hay muchas cosas que están haciendo las empresas. Algunas más estándar, más que tienen que ver con... No por eso menos importantes, ¿no? Pero ayudar a determinado comedor, a determinada escuela, a padrinar una institución. Apadrinar una plaza. Exactamente. Otras, en general, alguna acción que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Pero si bien están estas acciones que son un poco más tradicionales, hay otras que son bastante más originales y que tienen que ver con atar un montón de cabos que andan dando suelta, están sueltos en la sociedad y en realidad algunas son muy creativas y muy interesantes. De eso te vamos a estar hablando en Control Z a lo largo del año, un tema que también tiene que ver con lo tecnológico y con algo que creció mucho en el último tiempo, que son las redes sociales. Sí, señor. Porque cosa es que las empresas le están dando bolilla muchísimo a la reputación que tienen. Con las redes sociales uno supone que en poquitos minutos cualquier usuario un poco enojado puede hacer un lío bastante grande en las redes sociales y las empresas le están prestando mucha atención a lo que pasa y a lo que la gente opina de ellas. Antes era un usuario aislado que se quejaba o que llamaba por teléfono, ahora ese usuario puede contar su experiencia a miles o millones incluso de pares y lo que puede ser una mala experiencia de compra, por ejemplo, de atención, puede convertirse en algo que hace mucho daño y mucha mella a las empresas. Entonces están todas muy atentas a eso últimamente, por lo menos las grandes compañías, y es un tema del cual se debate bastante. Así que y después tenemos, perdóname, el tema del community manager. Community manager, vamos a hacer... Sí. Podemos hablar en los próximos programas de la escuela de community managers, sí, donde te enseñan a hacer esto de manejar... De balancear, por un lado, ser un poco un centro de atención medio informal de la empresa y por el otro lado tratar de conectar la empresa con sus usuarios. Dicen algunos que son las comunidades las que arman las marcas, claro, las que le dan relevancia a una marca o la hunden. Y un poco la idea del community manager es tratar de enganchar eso. No es un tema menor. En algunas empresas, bueno, yo conozco varios community managers, sí. Pero digamos, son personas que están trabajando en una empresa mediana o chica. Las grandes empresas tienen departamentos enteros que se dedican a esto, por esto mismo que te contábamos ahora. Le están dando mucha bola a las redes sociales, a lo que pasa, a posicionarse en las redes sociales, y es un momento de el cómo, ¿no? Sí. Todos dicen, tenemos que estar en Facebook, tenemos que tener un Twitter, bueno, ahora es cómo lo hacemos. No alcanza con simplemente sacar, claro, la cuenta de Twitter. ¿De qué manera lo hacemos? ¿Con qué mensaje llegamos a ese público consumidor? ¿Qué le queremos contar? ¿Cómo lo fidelizamos? ¿Cómo hacemos que esa persona vuelva y entre y ponga me gusta en Facebook o retuitee un mensaje de Twitter o, uh-huh, o las acciones en las otras redes sociales? Bueno, un montón de cosas que tienen que ver con esto de la presencia 2.0, la presencia en internet de las compañías. Hay muchísimo de eso y de eso te lo vamos a ir contando alrededor de esta sexta temporada de Control Z. Sí. Bueno, ¿qué más? Fofovita, sí. ¿Qué más? Bueno, también, como siempre, vamos a hablar... Banda, esa ya me dice, Fofovita. Sí. Sí. Bueno. El alemán que me esconde los remedios. Sí, le mandamos un saludo a la gente de Fofovita. Sí, por supuesto. Que mande el camión. Claro. Que mande el camión, que lo pongan de culata en la puerta de la radio. Así que mal no nos va a venir. Bueno, fútbol, fin de semana. No. Hablamos un poquito. Es lunes, ya que hablamos de fútbol. No. Perdió River, perdió Boca, perdió Independiente. Está todo mal. Todo mal. No sé más. De automovilismo no sé nada. Le mandamos un saludo a Federico Pavlidis, que seguro nos está escuchando. Seguramente. Era nuestro experto en automovilismo. Sí. Lo sigue siendo, de alguna manera. Sí, lo sigue siendo, pero no todos los lunes sale en la radio. Es nuestro representante deportivo en cuanto a maratón. No sé si ahora sigue corriendo tanto, que ahora que... No sé, no le pregunté. Familia, ¿no? No le pregunté. Hablé, sí, el otro día y no le pregunté. Volvió Riquelme, ahí lo vemos en la pantalla de TN, que está haciendo un resumen de lo que pasó en la fecha. Saluda a Bianchi, etcétera, etcétera. Boca le pegaron un baile tremendo. No voy a dar más detalles del tema. Bueno. Fue un domingo tremendo. Bueno, temporal hubo el fin de semana, el viernes, tremendo, sí. Se voló un jumbo, murió una persona. Viste que ahora arrancamos con esa pavada de ponerle nombre a las tormentas, ¿no? Vos sabés que me agarró el tornado en la ruta. Sí, acá en la autopista, sí, por la zona de Vélez, más o menos. Adán se llama. Adán. Sí. Adán. Por favor, les pido, por favor, ya, cortémoslo con este. No entremos con esa. Es la primera, ¿no? Sí, pero... Yo no sé si hay otra... Yo creo que tampoco, pero justamente, por eso... Parémoslo desde el principio y cancelemos el tema de ponerle el nombre de las tormentas. Pero aparte van a empezar a joder porque no va a faltar uno que le ponga Juan Román o que le ponga... Empiezan a joder porque en Estados Unidos le ponen Katrina, no sabes qué es Katrina, pero acá van a empezar a joder con, sí, eso. Creo que van a ponerle en alfabeto. Carlos Saúl. Totalmente. Poner... Bueno, pará, te agarró el tornado en la ruta. Me agarró el tornado en la ruta. Vos venías con la Ferrari. Con mi amigo Guillermo. No era una Ferrari, era un 4K. Perfecto. Creíamos que íbamos a volar. Ah, porque además el 4K pesa 4 kilos. Sí, así que nosotros, bueno, hacíamos un poco contrapeso, pero creíamos que íbamos a salir volando. Fue una aventura, un Camel Trophy. Buenísimo. Tremendo. Momentos de zozobra. Yo ni me enteré, salvo que a la noche dije, oh, mirá cómo llueve. Mirá cómo llueve. No, sí. Está bien. Bueno, está bien. Fue de importancia la tormenta, que no fue un tornado, parece. Es una tormenta fuerte. Sí, acá en... Una tormenta fuerte en... ¿Provincia de Buenos Aires? En esa zona, sí, pero más en la zona sur de la capital federal, sí, donde más impactó. Llovió en todos lados, mucho, 40, 50 milímetros, pero donde más impactó fue en el sur de la capital y hubo un muerto también. Sí, señor. Por ese temporal. Bueno, ¿qué te parece si vamos a un cortecito, escuchamos un poco de música y arrancamos oficialmente con la sexta temporada de Control Z? Ya volvemos. Estás escuchando Control Z, Ricardo Sametban, Sebastián Catalano. Volvemos, no se olviden nuestro blog, donde pueden escuchar más tarde el programa, bajárselo, dejarnos comentarios, donde pedidos. Vamos a dejar un resumen de todos los links y los temas de los que hablemos en este primer programa del año de Control Z. Sí, les decía, el blog es Control Z Radio, con las cuatro letras, la z.com.ar. ¿Está, sí, bien? ¿Estás bien? Perfecto. Bueno, me alegro. Vi que sosobraste un poquito, pero estamos bien. Volvimos. Sí. Escúchame. Te escucho. Vos hoy vas a la revista. Sí. Vas a la, digamos, a la redacción. Voy a la redacción. ¿Vas todos los días? Sí. Pero tenés alguien que te dice, hoy laburo desde casa, hoy te lo mando desde la oficina, que hace un poco de teletrabajo. No los dejo. Perfecto. Sí, sí, algunas veces sí. Sí, vos sabés que el trabajo nuestro por ahí requiere alguna vez decir, no, me quedo en casa, estoy más tranquilo, escribo allá, te mando, qué sé yo. No siempre, pero a veces se puede. A veces es recomendable, a veces no. A veces el espíritu de cuerpo, estar todos juntos en un lugar, hace que las cosas funcionen. Y hay algunas cosas que... Sobre todo en el trabajo como nuestro, por ahí donde hay que generar ideas, donde hay que debatir cosas. Che, vamos con esta foto, vamos con otra, vamos con este tema. Y a veces está bien que haya gente mancomunada. Hay cosas que se resuelven más rápido y más de manera más directa cuando está uno enfrente del otro y no cuando le tiene que mandar un chat o le tiene que llamar por teléfono. Para otras tantísimas cosas, esa virtualidad es hasta efectiva incluso. Bueno, la gente de Yahoo, todo mal con este tema. Ustedes la tienen a Marisa Meyer, salud. Ustedes la tienen a Marisa Meyer, que es la CEO de Yahoo. Casi flamante, ¿no? Hace poquitos meses. Y también flamante mamá. Exacto. De McAllister. No es la mamá de... Digamos, ¿el no Colorado? Es el Colorado McAllister, sí. No, tiene un hijo que se llama McAllister. Eso. Es el dato pavote de la noticia. La cuestión es que Yahoo está así como golpeada, digamos, en una empresa que está... pasando por un momento difícil. Por eso la contrataron a Marisa. A Marisa para que limpie todo y la ponga pum para arriba. Una de las medidas que está tomando Marisa Meyer es ir en contra de buena parte del mundo y decir, no, loco, yo los quiero a todos acá en la oficina, con la cola en la silla, laburando todos juntos, y no cada uno en su casa, como era parte de la fuerza de trabajo de los empleados de Yahoo, como un montón de otras empresas, que decidieron que el teletrabajo está bueno. Entonces lo que dice Marisa es que... Sáquense las pantuflas de pezuña de oso, peluda, y vengan a laburar a las oficinas de Yahoo. ¿Te tiro un dato? Dime. Según el Ministerio de Trabajo, en 2011 había 1,6 millones de argentinos que trabajaban a distancia y unos 130.000 que lo hacían en relación de dependencia, ¿no? Que eran empleados. Bueno, pero digamos, es un de hecho el Ministerio de Trabajo tiene toda una sección dedicada al teletrabajo y a auspiciarlo y a ofrecer herramientas. Hay gente que considera que el trabajo tiene múltiples beneficios, pero también está, ¿no?, la postura de Marisa de decir, no, está bien, todo bien con que vos labures de tu casa en pantuflas de conejito, pero vengan acá porque a veces verse las caras está bueno. Bueno, eso también tiene unas condiciones particulares que tienen que ver con la situación puntual de Yahoo y una decisión puntual, pero como decía Ricardo recién, esto del trabajo remoto es una tendencia, y si querés hay dos grandes niveles. Uno, tenés el de trabajadores independientes, digamos, a los que vos podés contratarle un servicio para que haga en forma remota, y otra de la que pasa en Yahoo y lo que incentiva el Ministerio de Trabajo acá en Argentina, que es el trabajo en relación de dependencia remoto. Claro, y con la llegada sobre todo de Internet y esta cosa de yo puedo estar en cualquier parte del mundo y trabajar para cualquier parte del mundo, ha crecido mucho el mercado de los trabajadores independientes. Claro. Y es por eso que queríamos hablar con algún experto en el tema, para que nos contara un poco cómo está la situación en el mercado de justamente el freelancing, digamos, ¿no? De esta gente que hace trabajos a pedido para un tercero sin tener que instalarse en esa empresa. Estábamos en comunicación con Sebastián Ciceles, que es que está a cargo de freelancer.com en Argentina. Este sitio es una plataforma que tiene que ver con esto mismo, digamos, unir dos puntas, alguien que ofrece trabajo, alguien que busca, y en general lo que se da es mucha contratación de argentinos desde afuera del país, digamos, por parte de empresas o de particulares extranjeros. Sebastián, ¿nos estás escuchando? Buen día. Sí, ¿qué tal, Sebastián, Ricardo? ¿Cómo les va? Gracias. Bien, hola. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Bueno, gracias por la comunicación. Queríamos que nos cuentes un poco qué es freelancer.com y cómo la gente puede unirse a la plataforma y ofrecer allí sus servicios. Bueno, como bien ustedes recién decían, las nuevas modalidades de teletrabajo, el trabajo a distancia, tienen como dos grandes actores, ¿no? Los primeros, que son los empleados en relación de dependencia, que pueden o podían, en el caso de Yahoo, trabajar desde su casa, desde un bar o desde cualquier lugar del mundo. Y la otra parte, o la otra gran masa de trabajadores, son los trabajadores independientes, que son esas personas que no quieren estar en relación de dependencia, que encontraron la forma de acrecentar sus ingresos, establecerse en forma independiente y ofreciendo sus servicios a través de plataformas de Internet. Y esto es lo que viene a resolver freelancer.com, que es una especie de Mercado Libre o eBay o Alamaula.com, proporcionan servicios. Es decir, una empresa, un empleador necesita un trabajo puntual y determinado, lo puede publicar en forma gratuita, va a estar recibiendo ofertas de freelancers, de trabajadores de todo el mundo, dispuestos a hacer este trabajo. Sebastián, ¿y qué trabajos se suelen... Sí. ¿Qué trabajos se suelen pedir con más frecuencia, por lo menos a los freelancers argentinos? Hola. ¿Nos escuchás, Sebastián? Ahí estamos. Estamos. Buenísimo. Tú, bueno. Es una respuesta repetida que le hemos tenido en más de una ocasión. Sí, tú. Sí, ¿de quién es la culpa de todo? Tú. Bueno, escúchame. Estábamos hablando con Sebastián Ciceles, sí, de freelancer.com, que los contaba un poquito. No sé por qué lo estoy repitiendo, porque lo acaba de decir él, pero para hacer un poco de tiempo, supongo. Quizás esto se nota todo... que no sé cómo remontar una situación de este tipo, ¿no? Esto es la radio. Estirá, no, me dicen. No lo ven, pero bueno, detrás del vidrio... voy a cantar un tema. Sí, ustedes no lo ven, pero detrás del vidrio hay 20 personas corriendo para tratar de comunicarnos de nuevo. El payaso plin plin, canto, ¿qué hago? Un paso de comedia. ¿Te querés cantar nuevamente? Cuento el último de Jaimito, no sé. ¿Un chiste tenés? No, la verdad que no. Soy muy malo contando chistes. Bueno. Muy malo. Bueno, pero cuestión eso, que... lo que decía, ¿para qué lo vamos a repetir, no? ¿Para qué vamos a hacer el programa? Poné música y volvemos, y volvemos el año que viene. No, está bueno lo del trabajo. Yo la pregunta que le hacía era qué trabajos se suelen hacer más. En general, en el mundo, por una cuestión obvia, esto tiene que ver, por ahí está más relacionado al principio con temas de tecnología, de programación y qué sé yo. Por ejemplo... Después se va extendiendo a otros rubros. Por ejemplo, hay algo que es común y que en muchos lados es... gente que necesita desarrollar o una aplicación o incluso una parte de una aplicación. Es decir, bueno, yo necesito a alguien que me haga esto, un módulo que haga tal cosa y tal cosa y tal cosa y que se conecte con esto y que sea, digamos, estandarizado. Claro. Ese tipo de cosas se tercerizan de esta manera. Oye, otras cosas que, por ejemplo, es más habitual son traducciones, cosas que se pueden hacer, que trabajos de diseño gráfico y un montón de cosas. Sebastián, ahí estamos en comunicación nuevamente, ¿nos escuchás? Sebastián, ¿me escuchás? Bueno. Volvió tú. Bueno, ok. Bueno, está mal. Sebastián está en Brasil. Está en Brasil, eso sí. Dificulta las comunicaciones, bueno, un tanto. Sí, cuestión que hay sitios no, como... No debiera, ¿no? No, la verdad que no. Como, pero bueno, andas a ver. Por ahí está navegando en un río del Amazonas. Por ejemplo. En lugar de estar en San Pablo en una oficina. Él es de freelancer, hay otros como Nubelo, Pullman y unos cuantos más que ofrecen esto, ¿no? Es un lugar donde encontrar... alguien que tiene un requerimiento puntual y específico y alguien que lo puede resolver desde cualquier parte del mundo. Incluso hay sitios, cuyo nombre lamentablemente ahora no recuerdo, en el que vos podés incluso subastar o licitar, si querés, claro, una propuesta de este tipo. Decís, miren, yo necesito que alguien me resuelva esto. ¿Quién lo quiere hacer y por cuánta plata? Entonces vos decís, yo lo hago por 1000, yo lo hago por 800, yo lo hago por 700... Y bueno, vos ahí decidirás cuál te parece que es el más potable. Sebastián, ¿estabas con nosotros ahí? ¿Nos escuchás? No. Seguro que nos escucha, pero no. Acá estoy. Ahí acá está. Perfecto. Volvimos a retomar la comunicación. ¿Dónde estás, sí, Sebastián? ¿En qué parte de Brasil estás? Yo estoy en San Pablo en este momento. San Pablo, bueno. Así perfecto. Que por eso lo estoy tomando desde un celular y en los tiempos actuales es increíble que los celulares no estén funcionando del todo bien, ¿no? Exactamente, ahí sí. Nos pide Yamila, nuestra productora, que no te muevas para nada de donde estás parado, que sigas haciendo la anguila humana. Sí. Me quedo quieto y levanto un brazo, a ver. Buenísimo. Si se agarra mejor señal. Bueno, Sebastián... Bueno, perdón, yo les estaba comentando justamente, no sé hasta dónde se había escuchado. Se escuchó. La pregunta era, te queríamos preguntar cómo hace la gente para inscribirse en la plataforma, qué costo tiene, digamos, etcétera, temas de operativos. Y también qué tipo de servicio o de pedidos el que más sale, digamos, el que más suele tener, bueno, más. Mira, los grandes éxitos en Internet son aquellos éxitos que permiten a la gente una fácil, rápida y gratuita registración, y esa es la tendencia que nosotros adoptamos. Registrarse es absolutamente gratuito, no se piden datos personales, simplemente un nombre de usuario, un correo electrónico, y después llenar cada uno, digamos, bajo su propia conciencia, un perfil, digamos, de estudios académicos o de trayectoria, que le permite ser vendible o ante los empleadores, ¿verdad? Sí. Entonces, tanto para el empleador, es decir, la empresa, como para el trabajador, el freelancer, es absolutamente... absolutamente gratuita la registración. Sí. Y en cuanto a lo que son los trabajos que se piden y se ofrecen a través de freelancer.com, la verdad es que tenemos más de 600 categorías, como ustedes bien saben, en todas estas plataformas o todos estos negocios nuevos que se dan a través de Internet, los primeros en llegar son los tecnológicos. Claro. Entonces, digamos, hay una gran demanda y gran oferta de trabajos relacionados con la tecnología, como son, digamos, diseño de página web, creación de página web y sus códigos, ¿no? El HTML5, PHP, etcétera, etcétera. Claro, todo lo que tiene que ver con programación. Exactamente, y desarrollo de aplicativos para smartphones, ¿no? Okay. Eso hay muchísimo. Pero también hay una tendencia que está creciendo también a pasos agigantados, que es todo lo que es carreras más tradicionales o más antiguas que se dieron previo a la irrupción de Internet, como son el marketing o la comunicación, en el caso de ustedes los periodistas, ¿no? Que no estaban pensadas para Internet, pero que hoy se adaptaron a las nuevas tendencias. Así es, el marketing digital, la comunicación, hasta incluso, por ejemplo, el diseño gráfico. El diseño gráfico es una carrera que está hace muchísimo tiempo cuando no existía Internet. Y hoy está completamente adaptada a los nuevos tiempos, ¿no? Sebastián, ¿cuántos argentinos hay en la plataforma? Mira, a la fecha estamos cerca de los 30.000. Te diría, no hice la última revisión, pero estamos entre los 28.500 y 29.000 argentinos ya registrados, trabajando y publicando proyectos, ¿no? Bueno, contame un poco cómo es el para ir terminando, cómo es el proceso en el cual, digamos, ¿qué garantizan ustedes para que las dos partes cumplan con lo que prometen, ¿no? Una con que realmente va a pagar y la otra con que va a entregar en tiempo y forma el trabajo. Digamos, ¿qué hacen ustedes en el medio para que esto se concrete? Claro, exacto. Bueno, ese es el gran temor de la gente cuando contrata, ya sea de manera online u offline. ¿Qué hago? ¿Pago primero? ¿Me entrego el producto primero? Imagínense en este caso donde la gente está en cualquier otro lugar del mundo. Claro. Entonces nosotros lo que creamos es una herramienta que es el pago por hito, en donde, o como se dice en inglés, el milestone, claro. En donde cuando un empleado o una empresa contrata a un freelancer, a un trabajador, lo que hacemos nosotros es le frizamos de su cuenta el dinero, el monto total del trabajo solicitado. Sí. Entonces, el freelancer lo único que tiene que hacer es entregar el trabajo prometido. Y ustedes van liberando los pagos. El trabajo prometido. Exactamente. A medida que, según acuerden las partes, dijeron, bueno, por el 50% del trabajo te pago una parte, por el otro 50% el resto, apenas nos van diciendo, bueno, me entregó o no me entregó o demás, vamos liberando o no el dinero. Entonces hay una seguridad para los dos lados de la transacción, claro. Que es una parte solo va a pagar si tiene el producto y la otra parte sabe que va a cobrar en tanto entregue su trabajo. Perfecto. Bueno, Sebastián, te agradecemos por la llamada. Vamos a probar la plataforma a ver cómo funciona y si tenemos éxito y nos contratan para hacer un programa de radio en algún otro país, ponerle, no sé, en Medio Oriente. ¿Por qué no? Mira, te digo, hay un caso en México que ya están pensando en una idea similar. Bueno. Así que, adelante. Bueno, muchas gracias. Era Sebastián Cíceres, que está a cargo de la página del capítulo local de freelancers.com. Tenemos que ir a una tanda. Vamos a una tanda, escuchamos un poco de música y ya volvemos. Quédate porque ya viene más Control Z. Seguimos en Control Z, controlzradio.com.ar, sí. Ahí vivimos. Bueno, la semana pasada hubo un encuentro con la prensa, el primero, de Facebook Argentina. Claro. Nos convocaron ahí en un lugar de... Ah, ¿vos fuiste? En un lugar muy muy mencionado este último fin de semana de Puerto Madero. No, yo vivo dentro de un alfajor. No, es en un lugar de Puerto Madero donde el Diario de la Nación hizo ayer un adelanto de un libro de Hugo Alcón Adamón sobre el caso Chicón. Ah, sí. Y aparentemente en ese mismo lugar se habría juntado Vudú con la gente de Chicón y qué sé yo. Y fue en el mismo lugar donde hizo el evento de Facebook. Nada bueno, más para decir eso. Perfecto. Simplemente... allí hizo su más o menos su presentación en sociedad, pues ya es una persona conocida dentro de la, del mundillo. Han salido montones de entrevistas, pero esta fue la primera vez que oficialmente él dio una conferencia de prensa. Sí, más o menos, porque casi todo lo que dijo fue: no puedo dar ese dato, no puedo hablar de eso, no puedo hablar del otro. La verdad que fue bastante raro. Estamos hablando de... Alejandro Susenberg, sí. Cuyo una de las preguntas obvias que le hice fue, bueno, la cantidad de chistes que le hicieron con su apellido. Sí, que esta persona, ¿quién es? Susenberg es el director general de Facebook Argentina. Facebook está fundada por... Mark Zuckerberg, y ahí hay una relación de parentesco fallido, digamos. Uno Susenberg con Z, el otro Zuckerberg, y bueno, yo le dije cuántas veces te hacen el chiste, y me dijo que más o menos 15 por semana, sí. Más o menos ya hace un año que está en la empresa, sí, ya está. Debe, te las tiene por el piso, más o menos. Sí. Pero bueno, está bien, te llamas así, flaco, ¿qué querés que haga? ¿Trabajás en Facebook? Él estaba en Google, cuando trabajaba en Google estaba tranquilo, lo jodía, ahora bueno. Pero bueno, se lo toma con mucho humor, obviamente, y la gran novedad es que oficialmente... anunciaron que en Argentina hay 20 millones de usuarios activos de Facebook, luego, claro, lo cual... 20 millones de cuentas, ¿no? 20 millones de cuentas, sí, activas. Sí, sí, sí. Sí, porque usuario puede haber alguno que tenga más. Puede haber alguno que tenga más. Algún piratón que tenga más cuenta. Y aún así, uno tiende a creer que, no sé, el 90-95% de la gente sí, tiene una cuenta. Tiene una sola cuenta. O sea, de esos 20 millones, si no son 18 millones de personas... Sí, la mayoría de las cuentas de Facebook, sí, están asociadas a un nombre, una, sí, y a una persona puede... ser falso, pero en general están, sí, en general no lo son. Más o menos entonces la mitad de los argentinos tienen cuenta en Facebook. Tienen cuenta en Facebook es un número interesante. Sí, sí. Es un número interesante. Bueno, Facebook en Argentina es una oficina comercial, muy parecido a lo que tiene Google, no son o a lo que tiene Twitter. O lo que tiene Twitter, exactamente, lo único que hacen es vender publicidad, ¿no? Sí, no es poco y la idea es que ese negocio sea muy redituable en pocos años, pero hacen eso, no tienen desarrollo de productos, ni de software, ni de plataformas, como sí puede tener, por ejemplo, Google ni hablar, pero Facebook en Estados Unidos, donde tiene otro tipo de negocios. Acá en Argentina y en la región en general, lo que hacen es desarrollar la relación con los clientes y conseguir pautas, uh-huh, publicitarias, conseguir grandes campañas. No son todos, digamos, es una relación bastante bastante estrecha que tienen, sobre todo con los grandes avisadores, claro, que son las marcas... Las que, sí, las que hacen, las que arman las campañas. Las que arman las grandes campañas. Y atrás de esto están con la idea de conseguir que Facebook se convierta o siga convirtiéndose en una plataforma interesante a la hora de hacer una campaña. Mencionaban, por ejemplo, los pre-lanzamientos de los autos, muchas cosas que tienen que ver de las grandes automotrices, sí, y muchos eventos de lanzamiento de productos o de marcas que están ocurriendo en Facebook muchas veces antes de lo que pasa en otros medios tradicionales como la televisión o los diarios. O sea, se convierte en una plataforma muy interesante para pautar, y lo mejor que tienen, si querés, es la gran segmentación que pueden hacer de su público. No pueden llegar con esa marca a un público muy determinado, no sé, mujeres de menos de 30 años que van a ser madres en el norte de la Argentina, por decirlo de alguna manera, y es muy fácil hacer una publicidad segmentada. Sí, señor. Después, nada más, no dijeron nada más, ni cuánto ganan, ni cuánto piensan ganar, ni cuántos clientes tienen, ni nada. El único dato concreto son los 20 millones de usuarios y después algunos detalles sobre la operatoria local y todo esto que estábamos... Que estábamos mencionando. Vos sabés que Argentina es uno de los grandes consumidores de Facebook, sí, señor, a nivel mundial. Tiene un promedio de 9,8 horas al mes promedio por usuario de uso, más que Brasil y más que muchos países importantes, y bastante por encima del promedio global, que son 6 horas. Sí, esto siempre hay que tener en cuenta que es para el acceso desde el escritorio. Esto es, no toma en cuenta el acceso móvil. Bueno, que es uno de los grandes desafíos de Facebook para los años que viene. Sí, y se supone entonces que este promedio es mucho más grande, porque si acá no estás contando a la gente que entra a Facebook desde el móvil... No, a lo que voy es que... sí, ni hablar. O sea, es mucho más mayor. A lo que voy es que lo que probablemente cambie, si vos empezás a medir el acceso móvil, es la posición de la Argentina al tope de la tabla, porque está, de nuevo, al tope de la tabla en el acceso desde el escritorio. Si vos tomás el acceso móvil que... El estudio este de Comscore no mide aún, el las posiciones deben cambiar. Lo que no va a cambiar seguro, sino que seguramente va a aumentar, es la cantidad de horas invertidas en Facebook o en Twitter. Bueno, no sé, las cuentas activas que mide Facebook son, sí, personas que entran por lo menos una vez por mes e interactúan de alguna manera en la plataforma. Ajá. O que postean, o que ponen un me gusta, o que hacen un no sé, un comentario en otro, en otra. O sea, no es el tipo que entra a ver nada más. Claro, es el que hace algo. El que hace algo por lo menos una vez por mes en su cuenta. Así que, bueno, interesante, por primera vez en su primer año de vida, Facebook está arrancando de alguna manera su vida en Argentina. Tiene 20 empleados, o sea, todavía no inauguró las oficinas posta que tiene, están funcionando medio de forma provisoria, digamos, es como un poco incipiente la operatoria local, pero bueno, con bastantes perspectivas, y a nivel global con mucha novedad, y cuando todavía aún se discute la salida a la bolsa, de la que tanto hablamos el año pasado, y si fue fallida o no fue fallida, de alguna manera se están como acomodando los grandes números de Facebook, y todavía no gana, factura mucho, pero no tiene una rentabilidad alta, y como decíamos, el gran desafío para la red en Argentina y en el mundo es poder consolidar todo lo que tiene que ver con el mundo móvil, trasladar el éxito que tiene en las computadoras de escritorio al mundo de los teléfonos celulares, o las tabletas, sí, sobre todo tabletas y teléfonos celulares, y ahí sí ver en cuánto incrementa sus ingresos en los próximos años. Perfecto. Bueno, vamos a escuchar un poco de música, ¿les parece? ¿Te parece? Me parece. Bueno, ahí vamos. ¿Pensabas que un iPod es un ave australiana y que Wi-Fi es un arte marcial? Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre. Con los terroristas. Harlem shit. Esto que ustedes están escuchando, por supuesto, es el Harlem Shake. ¿Vieron que estaba el Gangnam Style? Sí. Que era como el video que todo el mundo tenía que ver. Bueno, esto es como lo nuevo, por si no lo entraron. Con la diferencia de que... El meme del mes. Claro, con la diferencia de que no es una canción, no es un tema musical. Es producido. Una partecita. Es una partecita de una canción. Y el video consiste en una persona que... Si entran y ponen Harlem Shake en YouTube, millón, hay un millón. Son unos pibes que hicieron un video que primero estaba uno bailando solito. En el medio, sí, de mucha gente que no hace nada. Mucha gente quieta. Puede ser en el subte, el primero es un... Son cuatro pibes en un cuarto. Si no, sí, una cosa así. Uno se mueve... Y los demás están duros. Sí. Duro como rulo de estatua. Y de repente, cuando... Suena Harlem Shake. Claro, y cuando arranca, la imagen salta y están todos absolutamente... Descontrolados, como si estuvieran todos teniendo grandes ataques de epilepsia, sí, y todos bailando. Y ahora la gracia es hacer tu propia versión de Harlem Shake, una que a mí me gustó mucho porque le reconozco, digamos, la fortaleza física necesaria. Es del equipo de natación de una universidad de Estados Unidos, donde hay claramente mucha gente con mucho tiempo para esas cosas, y están todos bailando, pero debajo del agua. Sí, hay versiones un poco más sexuales que otras. Hay una versión porno, versión porno con chicas desnudas. Hay cientos y cientos de versiones, sí, en la cual la idea es que después, que cuando empieza a sonar el Harlem Shake y todo se descontrola, aparezcan cosas lo más bizarra posible, sí, disfraces muy locos, gente bailando de la forma más extraña posible. Como decía Ricardo, es un poco epiléptico. Tiene que ver con esta moda que se convierte en un meme, sí, digamos, que empieza a rebotar y se viraliza por todo internet, y cada uno hace... hace esto. Hace poco echaron por él a unos mineros, creo, en Australia, porque hicieron esto, lo subieron y el tipo agarraron, lo echaron 20 tipos por hacer esto. Hay una versión de uno imitando a Obama y a Michelle Obama, sí, señor, que empiezan también un poco descontrolados. Esta creo que es la de Saturn. Esta es la de Saturn Night Live, lo estamos viendo en este momento en YouTube. Mientras suena, y ahí está, nada, uno que se mueve un poco, todos paralelos, y todos paraditos, y cuando suena el Harlem Shake, es un video que dura un minuto. Sí, sí, sí. Es un minuto, cada uno hace su versión, parecido a lo que hacían el año pasado con Call Me Baby, el tema de esta... De Carly Rae May Jepsen. Sí, Carly May Jepsen. Exactamente, que hacían en las Olimpiadas varios equipos olímpicos de varios países. Sí, señor. Y que bailaban todos... Djokovic lo bailó en, lo baila, en el court. Lo bailaba Djokovic, lo bailaba. Creo que los futbolistas del Santo con Neymar a la cabeza lo bailaron también. Bueno, ahí estamos viendo algunas versiones. La porno creo que acá no está en Bueno, nada, la novedad del mes, pongan Harlem Shake. Con Shake, como moverse. Alguien avísele a TN que se olvidaron el videograf de abajo. Cambiaron el tema que están pasando. Pasaron de una base antártica móvil y ahora están hablando de Star Wars, porque aparentemente la mitad de la plata que ganaron las seis últimas películas es de merchandising y no de la película en sí. Pero abajo quedó, inauguran una base científica móvil en la Antártida y se ve la estrella de la muerte. La estrella de la muerte. Sí. Exactamente, ahí está Darth Vader, etcétera. Se le trabó el videógrafo a la gente de TN. De TN, les mandamos un saludo. Le mandamos un saludo a todos los amigos de TN. Bueno. Exactamente. Bueno, yo quiero hablando de eso, vos quieras, ¿eh? No solamente quiero, sino que además tengo en mi poder una cabecita de Yoda, del maestro Yoda, hecha con plástico. Sí. Pequeñito. Sí. Que lo hicieron en el momento, tipo, yo fui a un lugar y tenía como una máquina y me dijeron, "¿Esto querés, pibe?" Sí. Apretaba un botón y empiezan a hacer como unos hilitos de plástico derretido. Y le va dando como una se vuelta. Talla. Lo va armando como si fuera. Como, sí. Va haciendo capitas. Capitas, y armó. Disculpe. Sí. Ponele. Por decirlo de alguna manera. Imprime. Lo imprime. Tal cual. Como si fuera una impresora 3D. Claro, porque estamos hablando de eso. Justamente. Bueno, un fenómeno en ciernes. Sí, un fenómeno que está creciendo a nivel mundial, el tema de la impresión 3D, que avizora un gran mercado, una gran industria. Qué linda palabra, avizora. Avizora, sí. Y que también trae consigo alguna polémica. Es esto que decía Ricardo, el tema de poder, de forma bastante económica, poder imprimir objetos en 3D en materiales como plástico, por ejemplo. Sí, señor. ¿No? Vos tenés que tener cierto conocimiento de alguna forma de diseño. Yo también podés bajarte un diseño de internet para hacer play y hacer print y lo imprimís. Uh-huh. Pero digo, bueno, en general se supone que en principio lo van a aprovechar mucho más, los ingenieros industriales o alguien que sepa armar en algún programa de diseño o alguno que se demaña para hacerlo sin ser ingeniero, obviamente. Sí. Y alguien que se demaña y sabe sobre el tema. Exactamente. Es el señor Marcelo Ruiz Camauer de Kikai Labs, una de las empresas argentinas que está con todo el tema de la impresión 3D. Hola, Marcelo, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, contanos un poco cómo es el tema del negocio de las impresoras 3D. ¿En qué etapa estamos en este momento? Estamos en la etapa del comienzo de un nuevo mercado, ¿no? Uh-huh. De las impresoras 3D a nivel masivo, o sea, a nivel en cada casa. Claro. Nosotros, en particular, estamos justo haciendo el primer lote de impresoras y estarán a la venta en unos días más. Claro, ustedes lo que hacen es fabricar una impresora. Ustedes fabrican la impresora y fabricamos la impresora acá en Capital. Exactamente, y la van a disponer para venta pública en muy poquitos días. Exacto. Ok, perfecto. ¿Y qué se puede hacer con una impresora de esas? Sirve para muchos usos. Uno natural es poder hacer maquetas, hacer prototipos de partes. Pero también se puede hacer partes funcionales, partes para máquinas, por ejemplo. Claro. De hecho, la impresora misma lleva un montón de partes que las imprimimos con la impresora. Ah, mira vos, claro. Sirve para hacer muestras de concepto, para que equipos remotos trabajen juntos y los dos puedan tener en la mano el objeto que están diseñando. Y bueno, eventualmente va a servir para fabricar las cosas en sí. Claro. Según el tipo de tecnología 3D, que hay distintos tipos, algunos son más aptos para esto que otros. Marcelo, ¿cuánto cuesta la impresora que van a vender ustedes? Mirá, ¿y en qué tipo de materiales se puede imprimir, digamos? Exacto. El modelo inicial que estamos sacando cuesta 8.200 pesos, precio final. Uh-huh. 7.500 masiva, es un poquito más. Bien. Imprime con rollos de filamento, que nosotros también los vendemos, o hay también otros vendedores de estos insumos. El plástico se llama ABS, que es un plástico muy común que nos rodea, o PLA, que es el que estamos impulsando, que es muy lindo porque también es más ecológico, está derivado de la papa, es muy duradero. Ajá. Es como un plástico. Son plásticos. Marcelo, te pido un favor, ¿puedes hablar un poquito más alto? Que se escucha muy bajo. El viene en forma de un filamento, que parece como una tanza gruesa. Ajá. Pero es un plástico. La máquina lo toma, lo derrite y el brazo robótico lo posiciona gota por gota, capa por capa, como describieron ustedes al inicio. Bien, perfecto. ¿Y qué, Marcelo, qué se puede hacer y qué no se puede hacer con una impresora 3D? Bueno, el volumen de impresión es relativamente pequeño, es un cubo de 20 por 20 por 20 centímetros. Es para piezas chicas, digamos. Para... Claro, se puede hacer partes más grandes en partes para después encastrarlas o pegarlas, pero digamos es una limitación hacer partes más chicas. Se pueden hacer partes bastante resistentes, pero bueno, con la limitación que pueda tener el uso de plástico, ¿no? Claro. Bien, Marcelo, vos sabés que ya hay toda una polémica con respecto al tema de imprimir cosas, objetos que tienen, que están registrados, que tienen derechos de autor. Incluso se habla y hay muchas notas periodísticas que dicen que va a pasar lo mismo que pasó en su momento con la industria de la música o con la industria del cine, cuando fue cuando llegó la digitalización de los productos y el MP3 y las copias. Digamos, se dice que puede pasar lo mismo con toda la industria de fabricación de piezas, digamos, por decirlo de alguna manera. Hay todo un tema de derecho a autor y demás. ¿Qué opinas? Sin duda no va a ser distinto a ninguna otra industria que existió, donde siempre surgieron estos problemas. Hay todo un tema mundial con el tema de las patentes y el derecho de copyright. Claro. Y el uso o abuso de ellos. Está bien tenerlo para ciertas cosas y está mal abusarlo cuando nada se puede hacer. Es la responsabilidad de cada uno usarlo correctamente. Con esta impresora se puede hacer una maqueta muy práctica o se puede hacer una parte de un arma. Claro, claro. Exactamente. Pero se puede hacer lo mismo con cualquier herramienta. Sí, será el uso responsable que haga cada uno de ellos, y si no, estará penado por quien corresponda. Con un martillo también puede infringir una patente. Claro, sí. Lo que tiene es que, al igual que las películas y las canciones digitales, compartir un archivo, que es el diseño de un objeto, es más sencillo. Lo paso por un email y ya está. Claro, ya está, y yo me imprimo en mi casa el objeto que en teoría debería ser idéntico al que otra persona puede imprimir con una impresora igual en su casa. Esa es, digamos, ahí está la discusión. Las industrias van a encontrar también la forma de sacarle provecho a esto pensando un poco distinto. Por ejemplo, ahora que Nokia sacó los planos digitales para hacer carcasas para su teléfono, sí. Uh-huh. Asumieron que no es un gran negocio para ellos vender eso y que mejor que el usuario lo puede hacer él mismo. Claro. Lo mismo otros fabricantes de máquinas que te dan el para hacer el repuesto vos mismo, y ellos se ahorran de tener que tener la logística, el servicio. Claro, te mandan directamente el plano para que lo imprimas vos, o la maqueta para que lo imprimas vos. O y le te... hagas tus modificaciones. Entonces, claro. Lo que puedan llegar a perder, porque alguien se hizo una copia propia, lo pueden llegar a ganar por otra vía, pensando distinto. Exacto. Claro. Exacto. Bueno, te agradecemos mucho por la comunicación. Van a estar las impresoras disponibles. ¿Dónde las puede comprar la gente que quiera comprar una, por ejemplo? Bueno, a través de la página web, que es www.kikailabs.com.ar, K-I-K-A-I-Latina. Perfecto. La vamos a poner en Control Z en nuestro blog en un ratito. Ahí tienen todos los datos de contacto y bueno, queremos ayudar a que la industria local pueda usar esto. Es una herramienta que va a liberar la creatividad de mucha gente. Claro, sí, y permite que alguien, con solo una conexión a internet, participe de la industria mundial, haciendo los diseños desde donde esté. Bueno, Marcelo, buenísimo. Te vamos a llamar en breve para que nos cuentes cómo sigue evolucionando este negocio. ¿Te parece? Bueno, muchas gracias por la llamada. Bueno, gracias. Era Marcelo Ruiz Camauer de Kikai Labs. Sí, señor.